Aquella mañana, Alberto había recogido toda la impedimenta de su aventura americana. Desde el avión, recordaba las calles aún húmedas y misteriosas, calladas y vacías del Minneapolis que le había visto luchar y amar. El Minneapolis en el que se había dejado la piel a tiras trabajando como fregaplatos y en el que se había emborrachado y cantado. Las tabernas oscuras, los edificios silenciosos, repletos de mujeres exóticas a las que no había tenido tiempo de conocer. Los hoteles, el Carlton, el Ritz, paradigmas del lujo a los que acudió en múltiples ocasiones por motivos poco honestos, permanecían impávidos en su silencio. Aunque él, en un arranque de poética y pretenciosa melancolía, pensaba que su callada no era sino respeto y que la impavidez era la ceremoniosa despedida de un hijo pródigo. Las nubes transitaban raudas frente a las ventanas de gruesos cristales del reactor. Junto a él, un sesudo matrimonio repasaba un tratado de historia inglesa. El hombre, enjuto y calvo, recitaba en voz alta, en un perfecto inglés, el hundimiento del White Ship y el atroz incendio de 1666. Su mujer, una gallega de cintura descomunal y mofletes sonrosados, escuchaba extasiada a su culto marido. Aquellos animales felices dejaban frío a Alberto, que no dejaba de pensar en Shelley, la que él consideraba su mayor conquista y que se había convertido en una verdadera obsesión desde que 3 días antes la conociera en una ópera de Berlioz. Por eso, el esperado regreso a casa se volvía gris y ciertamente melancólico. El recuerdo de su gente, de su familia y de su novia de siempre se deslizaba por los toboganes de su cerebro, lubricados por la lujuria y el calor, el olor y el recuerdo de la voz meliflua y fatal de Shelley. Su inminente ingreso en la universidad, muy lejos de causarle satisfacción, le molestaba. Se había jurado a sí mismo olvidarla, apartarla de su memoria, porque no podía soportar el dolor de la presencia alejada y a la vez cercana, de la certeza de saber que su amor era enorme y mutuo. Tenía su número de teléfono y por un momento sintió la imperiosa necesidad de llamarla, de escuchar su voz erótica y milagrosamente modulada. No pudo más. Avisó a una de las azafatas y le explicó que debía hacer una llamada urgente a tierra. La azafata le advirtió de las elevadas tarifas, pero a él no le importaba. Debía oír su voz. Le condujeron a una cabina especial para tal efecto y marcó el número ansiosamente. La espera de los tonos monótonos y eléctricos se hizo eterna. Pero al fin, Shelley respondió. La congoja interrumpía el discurso de Alberto y comprendió que ella también lloraba, que sentía exactamente lo mismo que él. Shelley le suplicó que regresara, que vivieran la vida juntos, y Alberto comprendió que nunca sería feliz sin ella. Absolutamente seguro de lo que debía hacer, tomó la firme resolución de regresar a Minneapolis y la esperanza le invadió por completo. Todas sus preocupaciones desaparecían ante la promesa de la felicidad, ante la sola evocación de un futuro en el que Shelley sería suya para siempre. Pero algo ocurrió. El avión cambió repentinamente de rumbo. Alberto solo fue consciente de la enorme crueldad que el destino le había reservado, cuando divisó a lo lejos la primera torre gemela humeante de horror y espanto. Y entonces comenzó a reír.